Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2180, ahí nos habíamos quedado, dentro de la explicación del tercer mandamiento, santificar las fiestas. Con este punto abrimos un apartado que tiene como título la obligación del domingo. Como veis, pues un tema muy práctico que vamos a abordar. La obligación del domingo, comenzamos en el punto 2180. Dice así: el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. Aquí se citará un punto del derecho canónico. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Bien, esta es la afirmación de cuál es la obligación que tenemos los católicos de participar en la Santa Misa, los domingos y fiestas de guardar. Dice aquí que este mandamiento de la Iglesia determina y precisa, dos palabras, determina y precisa lo que es la ley del Señor. En algún programa anterior decíamos que esta vivencia del domingo, en el fondo, es algo que es de ley natural, es algo de ley divina positiva y es algo de ley también eclesial, las tres cosas. Es de ley natural, pues porque es propio, ¿no? Es congruente con nuestra propia conciencia natural el hecho de que la criatura tenga también un tiempo determinado y dedique, ¿no?, un tiempo y importante en su vida y de una manera regular, regular, no meramente ocasional, ¿no?, a alabar al Creador. Eso es de ley natural, que la criatura alabe al Creador. Pero también es de ley divina positiva, pues porque también ya ve, así cuando dio los 10 mandamientos a Moisés, también explícitamente eso que es de ley natural, que la criatura alabe al Creador, se lo dijo en el tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Es decir, tendrás una fiesta especialmente dedicada al Señor en la que descansarás y dejarás el resto de las cosas para que tus quehaceres y tus agobios y tus preocupaciones no te distraigan de ese deber que tienes de alabar al Creador. Pero además, un paso más, aparte de lo que está escrito en nuestra conciencia, aparte de la ley divina positiva que Yahvé escribió en aquellas tablas de piedra a Moisés, también la Iglesia Madre, ha querido concretar y determinar de una manera más concreta, ¿no?, ese mandamiento de santificar las fiestas, diciendo, bueno, asistamos a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, y lo ha concretado más. Hay, pues, una pedagogía de concreción en todo esto. Una pedagogía de concreción. La ley de Moisés, la ley dada a Moisés, concreta la ley natural. Y la ley de la Iglesia todavía concreta más la ley de Moisés. O sea, la pedagogía va concretando. Vamos concretando. Esto es importante. Porque es que hay falsas pedagogías por ahí, ¿eh? Hay falsas pedagogías que dicen que hay que educar únicamente, pues, en las actitudes, pero que no hay que educar tanto en los actos, que no se puede educar a los jóvenes o a las personas indicándoles los caminos concretos, sino meramente educarles, dándoles, pues, una especie de educando una sensibilidad para que sus actitudes vayan por el buen camino. Y entonces, en vez de ser unas pedagogías de la concreción, son más bien todo lo contrario, unas pedagogías de lo difuso, lo etéreo. Y con todos mis respetos, esas pedagogías son falsas. La pedagogía es aquella que es capaz de ayudarnos, de acompañarnos, para que los grandes valores los concretemos en la vida concreta. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también la revelación de Dios, pues no es una especie de brindis y retórico de los grandes principios, no, sino que esa revelación de Dios quiere traducirse en nuestra vida concreta, en cómo amar a Dios, en cómo amar al prójimo, en cómo respetarnos a nosotros mismos, ¿no? La pedagogía pues va siempre concretando, de lo difuso a lo concreto. Por eso digo que la ley divina positiva de Yahvé dada a Moisés en el Sinaí concretaba la ley natural que Dios escribió a nosotros en nuestra creación. Y ahora la ley de la Iglesia concreta todavía más la ley dada a Moisés. Bueno, pues explicado esto, aquí el Catecismo nos ofrece también una referencia al punto 1389, está ahí escrito marginalmente. Sabéis que el catecismo, con números rojos, lo digo para los que sigan la explicación con el catecismo en sus manos, con números rojos lateralmente suele poner algunas referencias de sobre este tema el catecismo habló en otros puntos, ¿no? Bueno, pues allí en aquel 1389 decía: la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Como veis, pues, la pedagogía de la Iglesia, esa pedagogía que, como os decía, no es difusa, sino que nos va concretando, ¿no? Esa pedagogía distingue dos cosas. Distingue entre el mandato y la recomendación. La Iglesia nos manda con su autoridad, con la autoridad también que ha recibido de Jesucristo: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Con esa autoridad apostólica, la Iglesia, que es madre y maestra, y no hay por qué contraponer ser madre y ser maestra, no contrapongamos, sumemos, no restemos, porque, bueno, pues con esa autoridad la Iglesia manda, sí, manda, es decir, quiere también preservar a sus hijos mediante un mandato de un mínimo, ¿no? Un mandato de preservar un mínimo de relación con el Señor, que es esa santa misa semanal, los domingos y fiestas de guardar. Pero no se queda en ese mínimo. La Iglesia, su función maternal y su función magisterial no la reduce a dar un mandamiento de mínimos. Luego da un paso más, recomienda vivamente el poder tener una relación más estrecha, más intensa con el Señor, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hablar un poco de esto, ¿no? Porque yo sé, vamos, todos somos conscientes de que hoy en día nuestra cultura, tan celosa de preservar la autonomía del hombre, de su libertad, etcétera, ¿no? Pues eso de la obligación de ir a misa, madre mía, es un concepto que es chirría, chirría en muchos oídos, ¿no? Chirría en los oídos y en las sensibilidades, bueno, pues que de una manera acrítica, poco crítica, han ido asumiendo toda esta cultura de la libertad por la libertad y la autodeterminación por la autodeterminación, y claro, entonces chirría. Y aquí viene la Iglesia mandándonos cosas. Tú fíjate, obligación, ¿hay que ir a misa por obligación o qué? Pero hombre, pero vamos a ver, ¿cómo se puede obligar a ir a misa el domingo? ¿Cómo se puede obligar? ¿Acaso no es una contradicción que nos manden, que nos manden hablar con Dios? O sea, no es una contradicción eso de que me manden tener una relación con Dios de amistad. Es que la amistad se puede imponer, pero ¿acaso la relación con Dios no decimos que es de padre a hijo? Que es de padre a hijo. Es que a un hijo se le dice: tú tienes obligación de tener entrevista con tu padre, papá te está esperando en su despacho los jueves a las 8 de la tarde. Es que un hijo tiene ese tipo de relación con su padre, que tire una hora para ir al despacho a la semana para hablar con su padre. Pero hombre, eso no se puede. Vale. Y se hacen ese tipo de consideraciones que, como veis, son ridiculizantes, ¿no? Están hechas con la intención de ridiculizar. Claro, si la relación con Dios es de amistad, es paterno-filial, es una relación de amigo, es una relación esponsal, ¿cómo se puede, cómo se puede ligar esto a unos mandatos, a un mandato de que estarás con Dios, por lo menos tienes obligatoriamente que estar un día a la semana? Bueno, y esto se ridiculiza y tal y cual y no sé qué, ¿no? Bien, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a todo ese tipo de consideraciones? Pues que todo esto es un bla, bla, bla, todo esto es mucha ideología de la libertad por la libertad, pero es que esto es no conocer al hombre real. La Iglesia, que es madre, conoce a sus hijos, conoce la antropología, porque la Iglesia conoce al hombre por dentro y no por fuera. Yo creo que la diferencia entre lo que es esta cultura y estas filosofías ideológicas, nuestras ideologías, y el discurso de la Iglesia es esta. Esas ideologías conocen al hombre por fuera. La Iglesia, sin embargo, conoce al hombre por dentro, porque le acompaña espiritualmente, le confiesa, le da consejos. Entonces, la Iglesia, que conoce la condición humana y sabe que somos débiles, sabe que somos desordenados, sabe que somos perezosos, sabe que querer no es poder, muchas veces me lo habéis escuchado en este programa, que no hay refrán más falso de que querer es poder. No, señor, nuestro querer también está debilitado. Está debilitado pues por las heridas de nuestros pecados. Y no siempre hacemos lo que queremos, ¿no?, sino que muchas veces nos contradecimos, ¿no? Como la Iglesia, que es madre, conoce nuestra condición pecadora y perezosa, etcétera, y nuestras contradicciones internas, la Iglesia madre entiende que es bueno, igual que hacéis o nos han hecho con nosotros, ¿no?, con los hijos, que es darnos unos mandatos para que el hijo también se vea preservado, ¿no?, se vea preservado de muchos peligros, ¿no? Pues bien, la Iglesia también dice: a mis hijos les voy a mandar un mínimo, les voy a pedir un mínimo, sí, con un carácter de obligatoriedad, pues sí, no me avergüenzo de decirlo, porque es por su bien. Les pido un mínimo por su bien, porque lo contrario sería no quererles. Lo contrario es decir, ya, tú verás a ver si. No, eso sería no quererles, sería un desinterés, sería un hacer, pues, ojos ciegos, ¿no?, o oídos sordos, ¿no?, a la perdición de mis hijos. Y eso no lo voy a hacer, y por lo tanto, a mis hijos les pido, con una autoridad moral, claro, no les voy a mandar la pareja de la Guardia Civil, pero con la autoridad moral que tiene la Iglesia, les pide un mínimo. Les pide, mira, menos que una relación semanal con el Señor, una relación en la que estés abierto a alabarle, a escuchar su palabra, pues menos que eso, es indicativo de una enfermedad de corazón, de una frialdad, de una indiferencia verdaderamente peligrosa. Peligrosa. Entonces, concreto un poco esto. Vamos a ver. Primero, entender que aquí la Iglesia, cuando pone este mandato, la Iglesia es una madre muy práctica, porque sabe que sus hijos, muchas veces dejan de ir a misa, o cuando dejan de ir a misa, no suele ser por una opción libre, o largamente discernida, o libremente discernida, sino suele ser más bien un poco arrastrados por las circunstancias, por el ambiente, por la pereza. A ver, vamos a ver, las personas cuando dejan de ir a misa, ese primer momento de dejar de ir dominicalmente a misa, ¿acaso vosotros pensáis que las personas que dejan de ir a misa los domingos lo hacen porque libremente lo han decidido? Bueno, habrá personas que así lo hagan, ¿no? Pero yo estoy convencido que las personas que comienzan a desengancharse, a dejar poco a poco, ¿no?, la asistencia dominical, en un primer momento su decisión no es libre, consciente, discernida. No. Es más bien uno es arrastrado a ello. En el fondo, los cristianos somos menos religiosos, o sea, menos practicantes de lo que desearíamos serlo. Más bien somos arrastrados a lo contrario. Y luego, eso sí, luego poco a poco ocurre que a base de dejarse arrastrar por la pereza, a base de que poco a poco, ¿no?, pues uno se va alejando de su ideal, luego llega un momento en que uno ya niega el ideal. Y dices, que ¿qué sentido tiene ir a misa? Ya, ya, eso lo dices ahora, que has dejado de ir porque te ha arrastrado la pereza. Y luego ya al final dices, es que ¿para qué? Ah, claro, esto último lo dices ya para justificar que has sido infiel. El famoso refrán, ¿no?, que estaréis muchos pensando en él. Si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Por eso, el primer paso en el alejamiento suele ser no libre, consciente, discernido, no, suele ser más bien arrastrado. Arrastrado pues por falta de personalidad, ante un ambiente secularizado, por la ley del mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por los agobios, las cosas. Entonces, en ese contexto también la Iglesia Madre dice, mira, te pido bajo esa autoridad también que Jesucristo me ha encomendado, te pido con ese grado de obligatoriedad que te marques un mínimo, ¿eh? Porque, vamos a ver, yo creo que también una manera de vencer la pereza evidentemente es el famoso consejo de San Ignacio de Loyola, agere contra. Es imposible vencer la pereza, es imposible vencer la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh?, o la ley de la cuesta abajo, si nosotros no aplicamos también el agere contra. Es decir, vamos a ver, yo me voy a imponer a mí mismo unos mínimos. La Iglesia Madre me da un mandamiento en nombre de Jesucristo con su autoridad apostólica, pues ese mandamiento para mí es un mínimo. Es un mínimo que yo asumo, lo hago mío y de aquí no cedo. Y en momentos malos me agarro ese mínimo y de ahí yo no cedo. Y como dice también otro refrán de San Ignacio, y en tiempos de turbación no haré mudanza. Y cuando esté en momentos fríos espiritualmente, quieto parado, yo he tomado una determinación de compromiso fiel con el Señor de asistir dominicalmente a misa, y de ahí no cedo. Por lo tanto, para poder vencer la ley de la pereza, la ley del mínimo esfuerzo, es imprescindible aplicar este principio del agere contra, hacernos contra nosotros mismos, es decir, no ceder a los impulsos que están de alguna manera camino de infidelidad. No ceder los impulsos y marcarnos unos mínimos. Bueno, pues en este contexto de pedagogía real, de conocer al hombre por dentro, en este contexto es en el que la Iglesia pues ha dispuesto ese mandamiento del precepto dominical. Como veis, es una ayuda al hombre, es una ayuda porque le conoce al hombre por dentro, sabe de sus luchas por ser fiel, sabe cómo fácilmente somos arrastrados. En ese contexto de Iglesia Madre que quiere a sus hijos es donde viene el precepto dominical, como veis, muy distinto de todos los líos que se plantean o que se quieren expresar falsamente, de que la Iglesia está obligando, ¿no?, pues unos preceptos religiosos, y eso es una religión exteriorista y eso no es ayudar a que el hombre tenga devoción, eso es una religiosidad exterior que es para tener controlada a la gente y no sé qué. Es lo propio de una madre que conoce a su hijo y sabe cuáles son sus puntos flacos, sabe que va a ser tentado, sabe que tendrá momentos de desaliento, sabe que va a necesitar y que le puede venir muy bien en un momento determinado tener un precepto para que en momento de crisis recurra a él y diga, un momento, si ahora mismo me está fallando mi devoción, yo me voy a agarrar también a ese acto de fe en la obligación, para no dejarme arrastrar. Y para que mi relación con Dios no esté meramente supeditada a mis estados emocionales. Porque claro, si resulta que yo con el Señor me voy a relacionar, si estoy así muy, digamos, pues interiormente motivado, rezo. Si estoy desolado, dejo de rezar. Yo no puedo supeditar mi relación con el Señor, mi práctica religiosa, a mis estados emocionales. Ojo, porque eso es... La fe es mucho más que la emoción, es mucho más que la emotividad, es mucho más. La fe es un acto de la voluntad, por el que conscientemente se adhiere al Señor, ¿no? Y es una determinada determinación de seguir a Jesucristo. Y habrá momentos de oscuridad en los que, bueno, estamos en noche oscura, pero somos fieles, ¿eh? Y habrá momentos de desaliento, pero somos fieles. En ese contexto es una gran ayuda pedagógica el precepto dominical. Porque a quien está en noche oscura, en debilidad, le ayuda a agarrarse, ¿no?, a ese mínimo que la Iglesia nos pide y a no ceder. En el fondo también, yo a veces también he comparado el mandamiento de la Iglesia de asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, también a veces yo lo he comparado a un semáforo, a un semáforo. ¿Y a qué me refiero con el semáforo? Hombre, que cuando un cristiano deja de ir el domingo a misa, se está encendiendo una luz roja, diciendo, uy, ahí hay problemas. Si esta persona deja de ir el domingo a misa, si no es capaz de cumplir ese mínimo, se enciende la luz roja, porque quiere decir que no tiene ni el mínimo mandamiento, perdón, ni el mínimo grado de amor a Dios que el hombre debe de tener. ¿Para qué? Pues para que esa ley natural de que la criatura alabe al Creador se esté cumpliendo. El que incumple el mandamiento dominical, en el fondo, se está encendiendo esa luz roja que avisa del incumplimiento flagrante de la primera obligación de la criatura, que es amar al Creador. Cuando nos cuesta mucho ir a misa el domingo, cuando lo hacemos, pero lo hacemos un tanto arrastrados y de una manera, que voy a decir yo, pues lo hacemos pues más por la obligación que por la devoción, cuando lo hacemos más como el burrito, ¿no?, que el burrito sabéis que se puede mover, bien sea porque el palo le pega por detrás o porque la zanahoria por delante le mueve, ¿no? Cuando nos movemos más por el palo por detrás que por la zanahoria, que en ese caso se enciende la luz anaranjada del semáforo. Es una luz anaranjada que te dice, cuidado, cuidado, porque, mira, estás cumpliendo el precepto, pero el hecho de que te cueste tanto cumplir el precepto te está avisando de que estás en una situación de peligro. Y la luz verde, evidentemente, es el cumplimiento gozoso del mandamiento, que incluso uno pues como ahora vamos a ver, pues incluso tiene necesidad de más, ¿no? O sea, que hay una gran pedagogía. Pues se me ocurre a mí este ejemplo que muestra el semáforo, ¿no?, el significado de la luz roja, de la luz anaranjada o de la luz verde, pero hay una gran pedagogía detrás del mandamiento del cumplimiento dominical. Tenemos un momento de reflexión y continuamos adelante enseguida. Continuamos en esta explicación del punto 2180 del Catecismo. Estamos hablando de la obligación del domingo, el precepto que la Iglesia nos pide de la asistencia a la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar. Decíamos en la intervención anterior que ciertamente la Iglesia nos lo pide como mandato, pero que al mismo tiempo, yendo más allá del mandato, recomienda vivamente, utiliza esta expresión, recomienda vivamente ir más allá del mandato, ¿eh? Ir más allá del mandato. En la medida que uno va descubriendo los tesoros del Señor, ¿eh? Y bueno, es verdad que esa pedagogía de la obligación que antes hablaba nos sirve a todos, ¿eh? O sea, porque aquí que nadie se piense, no, yo es que ya estoy en otro nivel y como estoy en otro nivel yo ya no necesito mandatos. Mira, el que se crea seguro, tenga cuidado, no vaya a caer. A todos nos viene bien que existan mandatos, y también a las religiosas de clausura, y a los obispos. Nos viene muy bien que también nos manden. O sea, que nadie se piensa, esto es para la plebe, para el pueblo, ¿no? Nosotros ya estamos en otra división, entonces, no, aquí los mandatos son para todos y todos tenemos que darnos cuenta de que los necesitamos, porque tenemos momentos de tentación. Pero es verdad al mismo tiempo que si la Iglesia por un lado manda, porque conoce las debilidades de sus hijos, también recomienda vivamente ir allá, ir más allá, perdón. Nos abre perspectivas. Una vez que nos presenta la figura del Señor, nos dice, mira a ver qué te pide Él personalmente. Mira a ver si Él, en el fondo, no te está haciendo caer en cuenta de que quiere para ti un tipo de relación personal más intensa. Es aquello que le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él de beber. Esto es importante, porque hay algunas personas que pueden, ¿no?, o podemos asistir a la Santa Misa, bueno, pues de alguna manera, porque tenemos que cumplir con ese mínimo que la Iglesia Madre nos pide, confían también en ello, pero igual les falta caer en cuenta del don tan grande. Si conocieras tú el don de Dios, es que vamos, ya serías tú el que irías todos los días a misa. Eso es lo que Jesús le dice a la samaritana. Si lo conocieses, si conocieses en profundidad este don, en el fondo, tú no tendrías ni conciencia de estarle tú dando nada a Dios, sino que te sentirías un privilegiado auténtico. O sea, sabías que tú estás recibiendo, y no estás dando nada, sino que estás recibiendo. Irías tú corriendo. Vamos, es que pasarías ahí la noche. Si conocieses el don de Dios, ¿no? Bueno, pero lógicamente esto en nosotros supone un proceso interno de preparación y de ir cayendo en cuenta de ese don de Dios, ¿no? Creo que ya he comentado también en estos micrófonos una anécdota que le escuché a un misionero que me emocionó, ¿no? Contaba el misionero, que creo que era en un lugar de África, que estaba él hablando a los niños de la Eucaristía, ¿no? Les estaba diciendo, pues mira, aquí en esta cajita que se llama el Sagrario, aquí está Jesús realmente presente, escondido en el pan. Y estaba hablando de la presencia eucarística con toda su fuerza, ¿no?, y con toda su alma. Y Él aquí está, nos acompaña, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Que bueno, y dice que un niño africano levantó la mano y le dijo, ¿y por las noches le dejas aquí solo y tú te vas a dormir? Y claro, el misionero dice que se quedó impactado, ¿no?, de la salida de ese niño, que le había dicho con la lógica de un niño, ¿no?, que es una lógica implacable, por cierto. Bueno, pues bien, si conocieses el don de Dios, en vez de decir tengo una obligación de ir a misa el domingo, Dios mío, es que sentirías la necesidad de estar con Él. O sea, tenemos que ir creciendo. Por eso dice la Iglesia, que además de dar esa obligación, ese mandato pedagógico de la Iglesia, también la Iglesia recomienda vivamente el ir más allá. El ir conociendo, pues, cómo el Señor nos quiere y tiene también para nosotros caminos concretos, ¿no? No todo el mundo está llamado a lo mismo, no todo el mundo está llamado a un tipo de relación, ¿no? Pues según la vida, según el camino espiritual, habrá personas que estén llamadas a la misa diaria, ¿eh? Y entonces también cada uno tiene que ir descubriendo por dónde le quiere conducir el Señor. Un pequeño comentario también quiero hacer a otro tipo de situaciones, aunque sean estas, por la gracias a Dios, son más minoritarias, pero también uno de vez en cuando se encuentra con algunas personas que dicen, bueno, mira, yo voy a misa entre semana, ¿eh?, así, pues, pero no el domingo, porque eso de ir a misa cuando uno está obligado, yo no voy el domingo, voy entre semana. Y cuando uno escucha estas cosas dice, madre mía, todavía andamos con estas crisis que son alergias a la autoridad y crisis de adolescencia perpetuada, que a veces hay unas adolescencias perpetuadas y te encuentras con las típicas personas que dicen, no, yo sí, yo voy a misa, pero yo no voy el domingo, sino voy cuando, entre semana y tal y cual. Luego uno dice, ¿será verdad que va entre semana? Luego me da la impresión de que eso se dice, pero al final no se hace. Pero bueno, imaginémonos que lo hace, que resulta que él dice, yo no quiero ir el domingo. Una cosa es que no pueda, ¿eh? No digo que no pueda, sino que por el hecho de que sea obligatorio, se quiere rebelar, ¿no? Entonces yo quiero ir otro día, el miércoles y el jueves, y no sé qué. A mí me parece que esa es una reacción, una forma de pensar infantil, y es también un rechazo del sentido, no únicamente de autoridad, ¿no?, en la Iglesia, sino del sentido comunitario de la Iglesia, ¿eh?, el sentido de familia que tenemos entre todos. Eso es tan ridículo como decir, pues bueno, pues yo, eso de que el domingo hay una comida familiar especial, pues no me da la gana. Yo voy el miércoles y si alguien se sienta a la mesa, que se siente, pero yo no tengo por qué pasar por esa especie de encuentro oficial de la familia los domingos. Es que, qué ridiculez, ¿no? O sea, que también a veces hay reacciones infantiles propias de, yo diría, de una especie de alergias al sentido de autoridad y comunitario en la Iglesia que tenemos que ir superando. La Iglesia, por lo tanto, dice, bien, vive ese precepto como una ayuda de pedagogía, ¿no?, para los momentos especialmente de prueba y de tentación. Pero también, al mismo tiempo, mira a ver lo que el Señor te pide, y posiblemente Él te pida más, ¿eh?, que la mera obligatoriedad de la asistencia de los domingos a misa. A veces llegan algunas noticias que son una auténtica sacudida para nosotros, no para nuestra conciencia. Me refiero para esa pereza que tenemos entre nosotros de la asistencia a los domingos a misa. Nos suelen llegar noticias como esta que he contado antes de ese misionero, noticias de cómo en lugares de misión, pues para asistir a la Eucaristía Dominical, los cristianos tienen que hacer auténticos sacrificios. En días anteriores, a través de la agencia ACI y la agencia CENIT, algunas agencias religiosas, se difundió una noticia, que igual algunos ya la escucharíais, pero que a mí también me conmovió, ¿no? Era una noticia que venía de Mozambique, de un lugar en concreto llamado Chisano, donde las hermanitas de los ancianos desamparados han abierto, pues recientemente, el año pasado, abrieron una casa que se abrió desde Valencia, en donde tienen ellas allí pues también una casa madre, y abrieron allí, pues en Mozambique, una casa. El caso es que dieron noticia las religiosas de que habían acogido en su albergue a una joven africana de 28 años, perdón, de 25 años, que se llama Olivia, a quien la habían descubierto, pues que acudía, no tiene piernas, esta chica, y la habían conocido viéndola cómo se acercaba los domingos para poder participar en misa, se acercaba gateando, arrastrándose con los brazos, porque no tiene piernas, ¿no? Y ellas vieron cómo a lo lejos, por la arena, una zona desértica, a lo lejos se movía como serpenteando algo, ¿no? Y descubrieron con sorpresa que se trataba de una joven que todos los domingos recorría 4 kilómetros gateando, serpenteando con sus brazos, sin piernas, para asistir a misa. Lógicamente, os podéis imaginar qué reflexiones, ¿no?, surgen de una cosa así. Incluso decían ellas en el testimonio que difundieron de que en esa época del año, pues fácilmente las palmas de las manos se le quemaban al apoyarse en la arena que estaba pues eso, ardiendo, ¿no? Recogieron a esa joven que dominicalmente iba serpenteando hasta la Santa Misa, que no estaba bautizada todavía, que ya tenía fe en Jesús y estaba deseando, ¿no?, poder bautizarse, e iba dominicalmente. Desde luego ella no tenía obligación de ir a misa el domingo, porque claro, uno tendrá obligación desde que sea bautizado y llega la primera comunión, ¿verdad? Bueno, pues es que son cosas que nos cuestionan, como os podéis imaginar, ¿no? Dice uno, madre mía, ¿no? Y nosotros estamos con la tontería de que cualquier bobada no voy a misa, cualquier historia no me apetece, no sé qué... La verdad es que es una llamada de atención, ¿no? Estos gestos heroicos son una llamada de atención. Cuando uno ve esto, pues resuena en él esa frase que he dicho antes, ¿no?, de Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si lo conocieras, si supieses qué te estoy ofreciendo, irías arrastrándote a por él, ¿no? Dejarías cualquier cosa, lo priorizarías a cualquier cosa. Hay pues un pecado grave, ¿no?, en nosotros, ¿eh? Es un pecado grave del desprecio del don de Dios. Y ahora va la gente y te pregunta, no, pero vamos a ver, es que no ir a misa el domingo, es que acaso es un pecado eso, eso va a ser un pecado no ir a misa el domingo. Y dice uno, pero vamos a ver, pero ¿qué es el pecado sino el desprecio del don de Dios? El no acoger el don de Dios. El que Dios te quiere con toda su alma y tú bostezas. Es como si le dijeses, no te necesito, sé vivir sin ti perfectamente, eres prescindible. Claro, es que detrás de ese rechazo, ¿no?, de la misa dominical está eso. No nos confundamos, no digamos, no, vamos a ser claros. Detrás de ese rechazo de la fidelidad a la misa dominical está el, pues implícitamente, aunque no se lo digamos al Señor así, pero implícitamente está, eres prescindible, puedo vivir sin ti, yo no necesito de tu Eucaristía, de eso que nos dejaste de, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que es derramada por vosotros, haced esto en memoria mía, mira, eso yo no lo necesitaba, ¿sabes? Hay, pues, por lo tanto, un pecado del desprecio del amor de Dios, ¿no? Un pecado de falta de conciencia, de acogida del don de Dios. Bueno, pues este testimonio de Olivia, a mí, francamente, ¿no? Pues me, cuando lo he leído en días anteriores, yo le he pedido al Señor, ¿no?, que seamos fieles, ¿no? A veces no sé si somos conscientes de que Dios también nos pedirá a cada uno en la medida de los dones que hemos recibido. Y termina este punto que estamos comentando hoy, el punto 2180, con una matización que también hay que pues comentarla, ¿eh? Dice, cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Un comentario a este respecto, ¿eh? La Iglesia, bueno, pues en un momento determinado, también abrió el precepto dominical, posibilitó que fuese cumplido desde la víspera. No es ninguna, digamos, norma caprichosa de la Iglesia, porque, de hecho, las fiestas litúrgicas comienzan con las primeras vísperas. Eso ha sido siempre así, ¿eh? O sea, que a partir de, pues, el día, por ejemplo, de Sagrado Corazón de Jesús, o el día de Pentecostés, lo que sea, litúrgicamente comienza desde las primeras vísperas del día anterior, y se rezan primeras vísperas el día siguiente. Bueno, pues la Iglesia, siendo que litúrgicamente es así, que hay unas primeras vísperas, la Iglesia entendió que para ayudar a sus fieles, para facilitarles el cumplimiento dominical, pues y convenía disponer que el precepto dominical se podía también vivir pues el sábado por la tarde, ¿no?, o la víspera de la fiesta. Lo hizo pensando en ayudar a los fieles, y estoy convencido que a muchos fieles les ayuda, pues por circunstancias, porque no siempre uno tiene pues un domingo ordenado, depende de circunstancias familiares, etcétera, ¿no? Bueno, pues puede ser de gran ayuda para muchos fieles. Pero ojo, también pasa otra cosa, con el correr del tiempo, y especialmente también pues con la falta y escasez de vocaciones en muchos lugares, también esto ha acabado siendo no únicamente una ayuda para los fieles que el domingo les viene, tiene más dificultad o les viene peor en asistir a misa, también ha acabado siendo una ayuda muy importante para la propia organización pastoral de la Iglesia, porque no siempre en todos los lugares se puede celebrar misa el domingo. Y en algunos lugares tiene que llevarse el sábado a la tarde. A ver, si un sacerdote tiene 7 o 8 pueblos, ¿cómo lo va a hacer? No va a celebrar el domingo todas las misas. Tiene que celebrar algunas el sábado por la tarde. Luego también resulta pues esta disposición de la Iglesia por la que permite el cumplimiento del precepto dominical el sábado por la tarde o la víspera de las fiestas, resulta de gran ayuda para la organización pastoral de la Iglesia. Y esto es algo que debemos de también nosotros aceptar y asumir gozosamente, porque a veces a uno nos suelen llegar noticias, ¿no? Nos suelen, digo, pues a los obispos o a los sacerdotes, bueno, los sacerdotes más que llegarles lo comprueban ellos, ¿no?, que en algunos pueblos en los que tiene que celebrarse la misa los sábados por la tarde, pues suele haber pues muchas resistencias, porque claro, todo el mundo quiere que la misa sea el domingo y a las 12 o a la 1, ¿eh? Y entonces, claro, pues me ponen la misa el sábado por la tarde, y entonces, pues si me la ponen el sábado por la tarde, pues no voy. Y algunos sacerdotes que igual tienen varios pueblos y tienen, y para que no haya, digamos, agravios comparativos, suelen hacer una especie de calendario rotativo, en el que, pues durante un mes, en un pueblo la misa es el domingo, pero igual el siguiente mes es sábado por la tarde, o como fuere, ¿no? A veces ocurre, pues que si la misa es el domingo por la mañana, vamos más. Y cuando sea el sábado por la tarde, no voy, porque, pues porque no me he acostumbrado a ello, no porque tenga una dificultad objetiva y real, no, sino porque no me he acostumbrado a ello. Y yo también creo que hay que llamar la atención sobre esto. Hay que llamar la atención. Porque es una de estas ocasiones que ponen al descubierto cuáles suelen ser nuestras auténticas motivaciones. Porque los católicos tenemos que tener un hábito de cumplimiento dominical, pero hábito en el sentido de un hábito virtuoso. Es decir, hemos adaptado nuestras acciones, hemos cogido también una capacidad de obrar el bien. A eso se llama hábito virtuoso, capacidad de obrar el bien con facilidad. Pero cuando resulta que hay una dificultad y el sacerdote te pone la misa el sábado a la tarde, y entonces tú, pues si me la quitan del domingo, que es lo que estaba acostumbrado, yo el sábado a la tarde ya no voy. Bueno, pues con todos mis respetos, eso deja al descubierto que tú ya más que un hábito virtuoso tenías un hábito que era una costumbre social, ¿sabes? Una costumbre social, que claro, te la han cambiado. Y tú ya dices, bueno, pues si es el sábado a la tarde, yo me quedo sin misa, porque a esa hora yo generalmente solía dar un paseo, solía ver el partido. Pero hombre, ¿eh? Ojo, por lo tanto, que está bien que una persona tenga sus costumbres de asistir a misa de una forma y otra, pero cuando hay una circunstancia que te cambia un horario, para ver si es una ocasión de oro, es una ocasión de oro para comprobar si tú asistías a la Santa Misa movido por un hábito virtuoso o por una mera costumbre, costumbre ligada a tus manías y a tus formas de proceder. Eso de que si me cambian el horario y me cambian la costumbre, yo ahí ya no, pero ¿dónde vas? Como también ocurre otras cosas, ¿no? Que uno está en el pueblo y en el pueblo va a misa siempre. Ahora, voy después a la capital y allí ya no voy a misa. ¿Eso cómo se explica eso? O sea, que tú resulta que en el pueblo en vacaciones vas a misa siempre. Pero tú cuando vas a, no sé, el lugar en el que trabajas, en una ciudad industrial, ¿no? En invierno, allí no vas a misa. No, porque allí, claro, las costumbres, allí no me llaman a ir. Oye, pero ¿lo tuyo es un hábito virtuoso o lo tuyo es una costumbre social? ¿No? O sea que es bueno, que en vez de echar piedras, ¿no? Piedras contra, porque me han cambiado el horario, porque me han no sé qué, porque resulta que voy a la ciudad allí, y allí en vez de haber una parroquia, allí estamos en la bajera de una casa. Bueno, ¿y qué más dará? Si es que, mira, bendito sea Dios que ha permitido esas circunstancias para darte un toque a tu conciencia y hacerte entender, oye, vamos a ver, esto igual está dejando al descubierto que mi religiosidad es bastante superficial. Depende de, o sea, ¿mi seguimiento a Jesucristo depende de una hora u otra o qué? ¿Mi seguimiento a Jesucristo depende de que estoy en el pueblo o estoy en Bilbao o qué? O sea, pero eso ¿cómo es eso? Por lo tanto, en vez de echar piedras contra el tejado ajeno, cuando ocurren estas cosas, hagamos una autocrítica, dejemos que el Señor también nos hable, ¿no? Y diga, vamos a ver, que la Iglesia nos pide, lógicamente, ¿no?, que para cumplir también el precepto dominical tengamos una disposición, una disposición de adaptarnos pues a las posibilidades, ¿no?, a esa lucha que tiene el sacerdote de ver cómo celebra las misas los domingos, los sábados a la tarde, en que yo sigo a Jesucristo esté en un pueblo, esté en una ciudad. Hay unas circunstancias o otras. Mi seguimiento a Jesucristo tiene que estar basado en un hábito virtuoso, no en un hábito maniático personal, que es otra cosa. Bueno, pues en esto concluye el punto 2180. Como veis, hemos querido sobre todo insistir en el día de hoy en lo que es la pedagogía que la Iglesia tiene en su mandato del tercer mandamiento. ¿Por qué la Iglesia pide, bajo una autoridad a sus hijos, el cumplimiento dominical? Y al mismo tiempo también hemos insistido en cómo, además de eso, la Iglesia quiere recomendar vivamente a sus hijos, ¿no?, un seguimiento todavía más asiduo de Jesús y una asistencia más asidua a la Eucaristía. Lo dejamos aquí. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, mire, una pregunta. Está muy magnífico su programa, es verdad, especial. Entonces, lo que yo digo es que este domingo no acudí a misa. Tenía un problema muy... Bueno, pero fíjese, no es el caso este. La pregunta es que tengo varias amigas, compañeras, soy hondureña, y ellas me reprochan mucho porque siempre yo asisto a los domingos a misa y no me quieren, ellas no quieren seguir este mandato, en verdad, como se lo digo yo, y yo siempre insistiendo, y ellas me reprochan mucho. ¿Que estoy haciendo algo bueno o qué? La pregunta es esta. Pues bien, yo le diría que dos cosas, ¿no? Pues que sí, que conviene que usted de vez en cuando hable con ellas dando razón de su fe y dando razón de por qué, ¿no? Ese mandamiento, pues a usted le fortalece, le preserva, le ayuda. Otras veces, sencillamente, tendrá que darles el testimonio de que en su relación con ellas de amistad, pues diga, bueno, ya sabéis que yo voy a ir a misa el domingo, por lo tanto quedamos a tal hora. O sea, también el que usted se exprese con libertad delante de ellas y en los planes dominicales que hagan, ellas sepan que usted va a partir de la misa dominical, ya es un testimonio, ¿eh? Ya es un testimonio. ¿Qué argumentos podría utilizar usted para dirigirse a ellas? Hombre, yo sobre todo insistiría en ese argumento que he utilizado en la exposición, ¿eh? El argumento de decir, yo necesito de Jesucristo. Si tú no necesitas de él, tú sabrás, ¿no? A mí me parece que Jesús entregó, cuando él dijo, haced esto en memoria mía, yo necesito de él. Si tú piensas que no necesitas de Jesucristo, vamos a ver, ¿eh? O sea, a mí me parece asumir el que yo no necesito de él, no necesito de su Eucaristía. O sea, que se den cuenta de que existe también, ¿no?, un desprecio de Jesucristo y de su me quedo con vosotros, yo soy el pan vivo para la vida del mundo, ¿no? O sea, es un desprecio del ofrecimiento de Cristo para ser la vida del mundo, ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo le quería hablar sobre el tema este de la misa en domingo. He sido una persona que he ido a misa diaria, pero ya me han llegado a decir, mi madre tiene 100 años, y entonces algún sacerdote me ha dicho que, bueno, que estoy exenta, aunque mi madre, su capacidad mental está muy bien, pero no anda, hay que estarla ayudando y tal. Entonces, claro, a mí me queda, si no voy a misa, indiscutiblemente, algún día si puedo, pues voy, aunque llegue un poco tarde y ya comulgo y tal. Pero me ocurre una cosa, que si voy, estoy pendiente de, pensando también en mi madre, cómo la encontraré. Algunas veces me la he encontrado que se estaba ahogando porque ya él no se encontraba, a lo mejor no se encuentra bien en un momento determinado, y si estoy aquí en casa, pues estoy pensando que hay que ver que no puedo ir a misa, que me siento como un poco separada de la iglesia. Entonces yo quería preguntarle efectivamente si estoy no sé cómo explicarme, que si me puedo sentir con tranquilidad de no ir a misa. Vamos a ver, yo creo que el caso que usted pone es un caso bueno, pues también para dar esta recomendación un poco general a todos los oyentes. La Iglesia siempre ha dicho de que esa obligación de asistir a misa, pues está dispensada cuando alguien tiene pues una ocupación, pues una obligación que de alguna manera pues es imperiosa, ¿eh? Entonces, si usted tiene pues una madre de cuidado de 100 años que no puede moverla y que puede ser delicado dejarla sola, pues es un caso concreto en el que usted está dispensada de la Santa Misa, ¿eh? Usted la puede seguir por televisión, por la radio, y precisamente para estos casos está. Que en alguna ocasión su madre está mejor y entonces, bueno, pues ve usted que no va a haber problema en poder dejarla sola en una ocasión determinada, pues acuda usted a la Santa Misa en ese caso. Pero no se arme usted un lío de que cuando estoy en casa y ese domingo pues no veo que es posible ir a misa, estoy pensando debiera de ir. Y si voy y empiezo a pensar, ay, pues igual no estoy haciendo bien por estar aquí, dejando... O sea, es decir, también... Ojo con esa especie de pues de tentaciones de escrúpulos. No permita usted tal cosa, ¿eh? Decía San Ignacio que él vio que era tentación, ¿no?, el que cuando él estuviese rezando, le viniese el pensamiento de que tenía que estudiar. Y cuando estaba estudiando, le venía el pensamiento de que tenía que rezar, ¿eh? No, es decir, usted tome una decisión, lógicamente, yo creo que con toda la prudencia de dejarle a su madre bien cubierta, en caso de duda, en caso de duda, si puedo o no puedo dejar a mi madre, yo creo que debe de primar el que usted cuide a su madre en caso de duda, y luego no permita que los escrúpulos le hagan mella, ¿eh? Adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. En mi caso se trata de mi marido. Digamos que a mí se me han agotado ya los recursos para hacer que él vaya a misa, porque cuando él va, pues es por hacerme, porque me hace feliz y porque... pero se siente obligado a ir a misa. No, él no escucha, le parece un rollo, no escucha el Evangelio, no tiene interés por nada. Entonces, no sé de qué manera, no sé cuándo va a despertar. Y me gustaría que fuera porque sería un ejemplo para los niños, ¿no? Ya. Pues sí, lo entiendo, y vamos a ver, el hecho de que su marido, siendo así, digamos, poco o increyente o poco sensible, pues tenga esa deferencia de acompañarle a usted, o por lo menos en algunas ocasiones, bueno, bendito sea Dios, ¿eh? Bendito sea Dios, que yo creo que también en eso manifiesta él por cierta delicadeza y respeto hacia usted, ¿no? Vamos, posiblemente la experiencia nos dice que todas las personas tienen su momento, o sea, hay momentos de en los que circunstancias, acontecimientos exteriores o procesos interiores de las personas les hacen más sensibles para abrirse la gracia. Entonces yo le diría a usted, tenga esa santa paciencia y perseverancia de estar cerca de él, atenta también a que pueda ocurrir algún acontecimiento, ¿no?, en el que su marido se haga más sensible para recibir esa palabra de Dios, que igual le resbala, ¿eh?, así en situaciones ordinarias. Pero puede ser algún acontecimiento familiar u otra situación, ¿no?, en la que usted misma le diga a su marido, vamos a rezar por esto, vamos a rezar por lo otro. Igual puede ser bueno que usted a su marido le haga partícipe de alguna intención de vamos a rezar por este aspecto o por el otro, ¿eh? Lo digo porque igual a las personas así que son un poco, digamos, frías, necesitan también centrarse su atención en situaciones concretas, ¿eh? Situaciones concretas, ¿eh? Darse cuenta que la vida, que no solo todo lo que reluce, que hay cruces, que hay problemas, que hay que estar abiertos a ellos, ¿no? Entonces el hecho de que usted le quiera hacer un poco copartícipe a su marido de las preocupaciones del mundo y de la Iglesia le puede ayudar, ¿eh?, a crecer en sensibilidad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Ana María de Santander. Adelante, Ana y María. Aunque vivo aquí, soy palentina. Muy y bien. Mis padres viven allí. Entonces, cuando vamos allí, Solamente tenemos misa el viernes, porque hay mucha, tiene muchas parroquias y es la única que podemos oír. Y quería preguntarle, porque yo aquí he dejado de ir a la parroquia que me corresponde porque no me gusta. Por otra parte, sí, claro, usted tiene razón cuando dice que es bueno que vayamos cada uno a nuestra parroquia, pero yo como que me he buscado otra parroquia de adopción donde vamos siempre, porque aunque tenga que recorrer 20 kilómetros, porque, no sé, yo pienso que también la santidad como que se contagia y ves a un cura que celebra la misa con devoción y te llena. Y de otra manera estás en un ambiente tan frío que es que te desanimas muchísimo. Yo creo que eso no es bueno. Yo no creo que tenga nada que aportar a los demás, porque soy yo la que me desanimo viendo ese ambiente tan frío. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que con respecto a esto que dice el oyente, lo ha dicho con mucha gracia, una parroquia de adopción o una parroquia, bien, no me parece mal que ella tenga la libertad también de acudir a una parroquia en la que ella siente un estímulo pues para la santidad y la devoción, pero yo no abandonaría la parroquia natural, no la abandonaría, yo compaginaría las dos cosas, ¿no? Porque si yo no tengo nada que aportar, pues yo creo que sí, yo creo que usted sí que tiene que aportar. Ya sé que usted no tiene que ir a la parroquia natural allí en plan de yo voy a dar lecciones a nadie. No, usted va en un tono muy humilde, va a recibir como todos los demás, no va a ser la redentora ni la salvadora de esa parroquia, ¿no? Y creo que es bueno que vaya en ese tono humilde, no de maestrilla, ¿no? Sino tono humilde. Pero yo creo que por algo el Señor también ha querido, ¿no? Y en su providencia Él ha permitido y ha querido que usted sea natural de esa parroquia. Yo compaginaría las dos cosas, porque es un poco lo del Evangelio, ¿no? Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer y cada uno aporta un granito de arena allí donde está, ¿eh? Pienso yo. Aunque sea muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. ¿Soy yo? Sí, le escuchamos. Buenos días, mire usted. Padre Munilla, yo sí. Quizá no esté relacionado con eso. Yo soy muy católica y voy a misa todos los días y todos los domingos he ido siempre. Pero mire, me pasa una cosa ahora que tengo 91 años, no les tengo, lo voy a cumplir ya enseguida. No es lo malo eso, sino que estoy perdiendo la vista. ¿Cómo voy yo a misa y con quién? Porque no, yo quisiera tener una mujer para que me acompañara, pero yo no tengo dinero para pagarle. ¿A quién recurro y con qué hago? Pues mire, usted está bien, usted recurre a Radio María, que para eso el Señor se le ha puesto en el camino de su vida, Y Radio María, pues es también esa joven que usted quisiera tener a su servicio para no acompañar la misa, sino llevarle la misa a su casa. Y evidentemente un caso como el suyo, pues es un caso en el que la Iglesia le dice, mire usted, viva, no ya su precepto dominical, sino viva en Dios, viva en Jesucristo, ¿no? Vivir en el corazón de Cristo, eso es lo que a usted le permite, ¿no? Radio María le permite, yo creo que el título de honor de esta radio, pues es el poder servir a personas como usted. Esto es lo que le hace grande, ¿no?, a este medio de comunicación tan humilde. Se llega a muchas personas, ¿no?, a muchas, ¿no?, y de todo tipo de situaciones y edades, pero especialmente personas como usted es lo que le hace a esta radio, pues yo creo que especialmente importante y yo creo que predilecta del corazón del Señor. Luego, viva usted, ¿no?, sin armarse ningún lío más, ¿no?, viva usted esa Santa Misa en este contexto de la radio, y cuando haya una ocasión en la que alguien le lleve a misa, etcétera, pues entonces usted podrá complementar con la comunión eucarística. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.